Viernes 31 de mayo, Haciendo Frente. Explora Lucas 23:46. En resumen, todos experimentamos pérdidas de distintas maneras y todos necesitamos encontrar maneras de hacer frente a nuestras pérdidas. Aunque la pérdida de un ser amado, especialmente bajo circunstancias trágicas, puede estar entre las más difíciles de sobrellevar, no podemos minimizar el efecto que tienen otras pérdidas también. Un niño, cuyos padres se separaron por medio del divorcio, experimenta una pérdida, así como alguien que pierde su medio de sostén por un recorte laboral, perder tu hogar por estar forzado a mudarte y perder la libertad por el encarcelamiento o una discapacidad por un accidente o una enfermedad, también puede ser muy devastador. Y como en esta vida hemos de experimentar algunas pérdidas, debemos estar preparados y equipados para tratar con eso de una manera que traiga sanidad. Jesús levantará tus cargas. Entonces, aunque una pérdida puede hacerte sentir que Dios te ha abandonado, ese es el momento de orar sin cesar y permanecer siempre en contacto y sintonizado con tu Padre Celestial, sabiendo que Él siempre te protegerá, ahora y hacia la eternidad. Actividades sugeridas. Encuentra maneras de liberar el dolor, como llorar. El hecho de llorar no es sinónimo de debilidad. Hasta Jesús mismo lloró en ocasiones difíciles. Acércate a un familiar, amigo, pastor o consejero de confianza para hablar sobre tu dolor. Ve a un terapeuta cuando no te sientas cómodo compartiendo tus asuntos con nadie más. Ora por otros que puedan estar experimentando una pérdida similar a la tuya. Alcanza a alguien que necesita de tu ayuda. Mantén una oración en tu corazón, como hizo Jesús mientras sufría en la cruz y hablaba a su Padre. Lucas 23:46. Lectura adicional. Elena de White, Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 14, La Fuente del Poder Vencedor. Larry y Jiggly, Recuperación del Duelo. Más preguntas del folleto de adultos. Si nosotros o los miembros de la familia padecemos una enfermedad, ¿qué promesas podemos reclamar? ¿Por qué en momentos como este es tan importante para nosotros la realidad de Jesús, nuestro Señor que sufrió en la cruz? ¿Qué nos enseña Él en la cruz sobre el amor inefable de Dios, incluso en medio de una enfermedad en nuestra familia? Cuando la confianza en una relación se ve afectada, ¿cómo se puede reparar y salvar la confianza y la relación? Primera de Pedro 5:6, 7:1, Juan 4:18, Santiago 5:16, Mateo 6:14-15. ¿Qué principios usados para sanar un matrimonio pueden utilizarse en otros casos en que se ha traicionado la confianza? Al mismo tiempo, ¿qué situación podría darse en la que, aunque haya perdón, no exista más confianza ni debería existir? La Biblia incluye relatos de violencia familiar, incluso entre el pueblo de Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos y sentimientos al leer estos versículos? ¿Por qué crees que se conservaron estas historias en la Biblia? Trata de ponerte en el lugar de alguien traumatizado por la violencia. ¿Qué palabras de aceptación, consuelo y esperanza te gustaría oír? ¿Por qué es importante brindar seguridad y aceptación afectuosa en lugar de ofrecer consejos sobre cómo vivir mejor con el abusador? ¿Qué cosas pueden llevar a la gente a la adicción? Lucas 16:13, Romanos 6:16, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 y Primera de Juan 2:16. ¿Quién no conoce personalmente la lucha contra las adicciones en su vida o en la de los demás, o incluso de algún miembro de la familia? ¿Cómo puedes ayudar a las personas a comprender que el hecho de que quizá necesiten ayuda profesional no es admitir un fracaso espiritual, incluso como cristianos? Lee 1 Corintios 15:26. ¿Cómo se describe la muerte y por qué se la describe de esta forma? ¿Qué papel desempeña el perdón cuando se pierde la confianza y en la recuperación de una relación rota? Mateo 6:12-15, 18:21-22. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. ¿Cuál es el beneficio de contemplar y relatar las misericordias de Dios mientras afrontamos el dolor y la aflicción? ¿De qué formas prácticas tu familia de la iglesia puede ayudar a quienes están teniendo problemas con algún tipo de pérdida? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te